así. Horas rompieron tumbos en ti. Horas tumbos la baranta en agua. Horas biarkan bintikan. Horas rompieron tumbos en ti.